corazón y de esa manera se entristece el alma mía. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón para aborrecerme después que me quería? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón para aborrecerme después que me quería? Yo que vivo triste porque me tiene rabia. A todos les pregunto, me dicen que no saben. Yo que vivo triste porque me tiene rabia. Porque me aborrece, vidita mía, yo no pienso más contigo.